los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Caballeras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos a todos por estar allí, siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750M, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción del programa, Willix Arcaya, en los controles. Hoy está con nosotros Julio Pinto y frente a los micrófonos, Neomar Hernández y quien les habla, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos en vivo y directo a través de nuestra plataforma www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escuchar también en vivo y de hecho ver la transmisión, lo pueden hacer a través de la cuenta en Periscope de la estación, que es @RCR750. Ingresan al Twitter, @RCR750, y allí consiguen el enlace para vernos en vivo y directo. Si quieren escuchar en diferido, los programas están almacenados en lacabilla.com. Dicho todo esto, arrancamos con el programa de hoy. Hoy se han producido dos cosas de importancia. Bueno, seguramente que más de dos, pero voy a enfocar este asunto inicial en dos planteamientos. Por una parte, se ha producido algo que no es nuevo, ¿no? Yo lo comentaba inclusive en Twitter. Tiene que ver con el carácter de toda revolución e inclusive con el carácter de las revoluciones, digámoslo así, socialistas. Comunistas, en el fondo, que se han producido a lo largo de la historia de todo el mundo. Y es el hecho de la purga revolucionaria. Hoy, TSJ mediante, con unos escopeteros de turno, que bien pueden ser o pueden destacar entre ellos Michael Moreno, el defensor del pueblo Tarek William Saab, el señor Galindo, que es el Contralor General de la República, y otros tantos, entre ellos los magistrados, por supuesto, en reunión de sala plena, han iniciado un proceso que probablemente, y aquí no quiero que me vengan con el cuento de que, bueno, que eso no está pegado a la ley, que eso no está pegado a la Constitución, que no está pegado al ordenamiento jurídico, ni nada de esas cosas, porque no estamos en vías de derecho, ni estamos en un Estado de Derecho, sino que estamos en medio de un accionar político que se mueve básicamente por resortes de hechos, o sea, que no tiene nada que ver con lo que está prescrito en la ley. Bueno, probablemente eso va a derivar en un escenario donde la señora fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, va a terminar apartada del cargo. Repito, no porque eso sea válido, lícito o no, moralmente apto, moralmente aceptable, sino porque simplemente a estos señores les estorba. Y les estorba por este punto con el que quería iniciar yo. Y es que, bueno, ya la señora no atiende. Si bien ella es o se confiesa aún simpatizante de ese proyecto idílico del presidente fallecido, Hugo Chávez, ya no atiende a los requerimientos de la nomenclatura gobernante. Bien, porque tiene un planteamiento de poder distinto, personal, grupal, no lo sé. Bien, porque personalmente en un asunto de cálculo político ve que esto no va para más y entonces ella prefiere salvar su pellejo, no lo sé. Bien, porque se le despertó una hormona democrática en las últimas semanas, no lo sé. El hecho es que ya no está en contingencia o no está en sintonía con el planteamiento de la élite gobernante que encabeza Nicolás Maduro, o de la cual Nicolás Maduro es la cabeza más visible, porque uno no sabe realmente si Maduro manda o no manda y quién está por encima de Maduro. En todo caso, lo que se ha producido el día de hoy es una especie de ritual donde Tarek William Saab arma la novela, hablando de la novela que ya nosotros hemos adelantado con suficiente fruición en este programa. Bueno, donde hay un direte, donde la señora sí supuestamente avaló el nombramiento de los tales magistrados de la sala, de las distintas salas del TSJ en el año 2015, a finales, cuando Diosdado Cabello era presidente de la Asamblea Nacional. Ella dice que no, en contrapartida. Y bueno, y eso es un dime y un direte. Pero en el fondo el asunto es ese. El asunto es que la revolución, cuando sus hijos no le sirven ya, se los traga, se los come, a veces los escupe, a veces los vomita. En ese sentido, Luisa Ortega, bueno, probablemente va a ser confrontada o a dejar el cargo, o va a caer presa, le van a ofrecer la cárcel o le van a ofrecer el exilio. Yo he hablado de Luisa Ortega Díaz, quien, por supuesto, se pronunció el día de hoy también, y aquí voy con el tema grueso. Hizo más allá de un planteamiento jurídico, un planteamiento político, por lo cual me imagino que está intentando alzar el vuelo en las últimas semanas. Bueno, esto lo hace en medio de una situación donde ya tiene el reloj en contra, tiene el sol en la espalda. Ya han designado el día de hoy a la señora Harrington, que para quienes no recuerdan fue la fiscal acusadora del caso de Leopoldo López. A la orden de Luisa Ortega. A la orden de Luisa Ortega, quien en su momento, cuando, además, porque esta señora tiene unas connotaciones bien particulares, fue acusada por el, creo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, de estar inmiscuida en actos de corrupción también y todo lo demás, violación a los derechos humanos y todo lo demás. Siendo subalterna de Luisa Ortega. Luisa Ortega la defendió en su momento. Bueno, ha sido nombrada como vicefiscal general de la República. Y esto obviamente lleva a los que ni siquiera tienen que ser muy inteligentes a pensar que va a terminar siendo esta señora nombrada vía TSJ. Y sí, voy a poner la coletilla. Esto no es constitucional, esto no es legal, esto no se puede hacer porque esto solo lo hace la Asamblea Nacional. Pero no estamos en un estado normal, no estamos en un estado de derecho en este país. Va a terminar siendo la fiscal general de la República en reemplazo de Luis Ortega Díaz. Luis Ortega Díaz hoy mencionó varias cosas en su intervención. Habló, por ejemplo, del caso de los narcosobrinos, habló de derechos humanos, habló de los más de 90 muertos que ya van en estos 3 meses de protesta, habló de la corrupción, de la escasez de medicamentos, alimentos y lo que ya todos conocemos. Entonces, hay allí un planteamiento político. Yo no sé qué va a poder hacer en lo que le resta de vida política, al menos detentando un cargo de tal importancia como la Fiscalía General de la República, a Luisa Ortega Díaz. No sé si fuera de ello. Estando fuera de la fiscalía, ella tiene algún poder político, no lo sé. Es una travesura ponerse a vaticinar eso. En todo caso, hay allí una subida de apuesta. Pero reitero, me quedo, Daniel, y para darte la palabra, me quedo con ese hecho simbólico de cómo una y otra vez, y esta es la historia, me lo contaría un trotskista, por cierto, en Twitter, de esta gente que cree en la revolución como algo virtuoso, ético, moral, que además admite la crítica y todo lo demás, porque bueno, ya ustedes saben cuál fue el destino de Trotsky, ¿no? Contrariar siempre al Politburó soviético y sobre todo Stalin, y después se lo terminaron raspando en México, ¿no? Pero él dice que no, que las revoluciones sí pueden ser críticas y autocríticas. Pero me quedo con eso, las revoluciones, la historia de las revoluciones y sobre todo de las comunistas a lo largo de todo el mundo. Tragarse a sus hijos, hacer rituales, de sacrificio con sus propios adherentes. Yo veía lo del Tribunal Supremo el día de hoy, la mirada de Michael Moreno, esa mirada cómplice con respecto a la mirada del señor Contralor General de la República, o la de Tarek William Saab, que estaba muy, muy, muy, muy vehemente con respecto a lo que supuestamente fue aquella reunión donde él y Galindo y ellos, supuestamente dicen Luisa Ortega, terminaron avalando la designación de aquellos magistrados del TSJ. Yo decía, esto parece los juicios que le hicieron en Cuba a este señor Arnaldo Ochoa. Claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque no está el tema del narcotráfico sobre la mesa acá. Pero es la misma. Bueno, allá en el background también puede estar, pero es la misma cosa, la misma liturgia, por decirlo de alguna manera, y no se me ofendan los amigos de la Iglesia Católica o de cualquier credo, pero es una especie de rito que ya prepara una purga en el chavismo. El que piense distinto, me lo como, me lo trago y lo escupo. Y en eso estamos. Ya se prepara lo mismo. No hay posibilidad de crítica. No hay disenso. El que no sirve y no se arregla de acuerdo a la doctrina, de acuerdo al dogma, porque esto ya ni siquiera es una doctrina, esto es irrefutable, que es la revolución, el credo chavista, ni siquiera siendo y confesándose chavista como Luis Ortega, bueno, ya no me sirve. Y me lo trago y monto cualquier show. Si es institucional o no, eso no importa. Y entonces empiezan por ahí los manejadores de argumentos jurídicos, que está muy bien, pues, porque la gente para algo estudia, ¿no? Y para algo tiene que justificar la carrera del derecho, que además es tan dura, tan difícil, tan complicada. Pero esto no tiene que ver con un arreglo prescriptivo jurídico, un arreglo constitucional de lo que se debe hacer. No, no, esto tiene que ver con un linchamiento político dentro del chavismo, un linchamiento revolucionario al fin y al cabo. Con esa reflexión me quedo de entrada, Daniel. Yo creo que lo importante a esta hora es decirle a quienes nos escuchan que en el estado Táchira, en el municipio Cárdenas del estado Táchira, ha habido un nuevo asesinato. Se trata del joven de 25 años de edad, Engelbert Moncada, quien se encontraba en una manifestación allí, en el municipio Cárdenas del estado Táchira, cuando al parecer fue herido de bala. Hay varias hipótesis, no se ha confirmado a ciencia cierta la forma en la que fue asesinado, pero sin duda alguna, según las palabras del alcalde de ese municipio, Ricardo Hernández, hay un nuevo asesinato, con lo que se elevaría a 91 víctimas el total de esta jornada que ya lleva, creo que más de 100 días ya. Por otro lado, se ha informado que se precipitó al mar una aeronave en Margarita. Aeronave de matrículas Yankee Victor 2896, que está adjudicado a la vicepresidencia de la República. Se trata de un G3 o de un Gulfstream 3. Y el avión había salido desde el aeropuerto de Maiquetía con 9 tripulantes. Esa aeronave estaba asignada al Servicio Autónomo de Transporte Aéreo. Y por allí se dice que había sido originalmente incautada. Era uno de los bienes que se había incautado a Walid Maclet. Y que luego de la incautación pasó, como establecen las normas, a control del Estado, quien finalmente, bueno, allí monta a ciertos personajes. Se supo, dice el periodista Nelson Bocaranda en su cuenta de Twitter, que el comandante de la aeronave era el mayor Alex Durán y que algunos de los tripulantes eran Miguel Brito, Kenin Porte, René Ramírez, Daniela Esparacino y María Rizewski. ¿Quiénes son esos personajes y por qué iban a bordo de una aeronave del Estado? Bueno, en algún momento lo conoceremos, o simplemente no lo conoceremos, porque total. Dicho eso, además, es interesante cómo se ha desarrollado el tema del trancazo hoy. Hoy en la cercanía del Paraíso, en la avenida O'Higgins, salieron los vecinos a hacer su manifestación, bastante zanahoria, por cierto, porque el trancazo es, o la forma como lo han ejecutado en la mayoría de los sitios en Venezuela, es con el semáforo. Cuando el semáforo se pone en rojo, la gente se atraviesa en el rayado. Y cuando el semáforo se pone en verde, se retiran a la acera. Esa es la modalidad del trancazo. Bueno, ahí le llegaron unos tipos en moto, de civil la gran mayoría de ellos, pero uno de ellos portando esos pantalones de la Guardia Nacional, ese del uniforme cubano, y uno de ellos con un escudo de la policía. Y arremetieron a tiros contra los vecinos que allí se encontraban, según me relata una de las personas que allí estuvo. Ese tipo de represión, bueno, es importante lo que está ocurriendo, porque se está repitiendo a nivel nacional. Y frente a un régimen que ha decidido disparar y pasar del perdigón al perdigón con metras y del perdigón con metras al plomo cerrado. Y aquí, impertérritos, vemos cómo va evolucionando la escala del crimen. La respuesta de la oposición organizada ha sido, número uno, agrupar a los disidentes. Se acabó la disidencia opositora. Ya la disidencia opositora no existe. No existe disidencia opositora. Pues el día de ayer, los más notables representantes de eso que se hace llamar la disidencia de la oposición fueron a un teatro importante, que haya sido en un teatro, fueron a un teatro y se sumaron a la tarima de la Mesa de la Unidad. Y logramos ver a personajes que se catalogaban como disidentes de las tendencias más fuertes de la oposición agrupadas en la MUD. Vimos, por ejemplo, a Julio Jiménez, Julio Coco, y vimos, por ejemplo, a Juan Carlos Sosa Purua, también que ha tenido una propuesta importante que de alguna manera disiente con lo que la Mesa de la Unidad plantea. Bueno, y se montaron en la tarima con Henry Ramos Alú, con Manuel Rosales, con Henry Falcón, con Julio Borges. Quiere decir que aquí, bueno, con Pizarro, se logró la foto, creo, entre el engominado, que como lo llama Pizarro, a Sosa Purua y el aludido. Quiere decir que si aquí algo se podía criticar, era que bueno, pero es que aquí nadie anda cada uno por su lado. Bueno, se montaron todos en la misma tarima. Me imagino yo que estarán sumamente contentos las personas que le criticaban cosas a Sosa Purua hasta el día de ayer que se montó en la tarima. Parece ser que aquí todo se trata de montarse en la tarima y tomarse la foto. El que se monta en la tarima y se toma la foto, a partir de ese momento deja de ser un crítico. Y a partir de ese momento empieza a ser un alineado. Cosa que es interesante. Porque caramba, si aquí hasta antier la señora Luisa Ortega Díaz era una verduga de los opositores, pero se lanzó tres palabritas y un discurso y se convirtió en el paladín de la justicia y ahora es prácticamente hasta bandera de la Mesa de la Unidad, e inclusive es quien lideriza las acciones, porque la señora sale y dice: aquí Sosa Purua tuvo como tres meses tuvo Sosa Purua haciendo una propuesta. Pasaron tres meses para que Sosa Purua lo invitaran por una tarima. Luis Ortega dijo un día: la Asamblea Nacional tiene que ratificar a Luis Fiscal. ¡Ah! Al día siguiente lo ratificaron. Quiere decir que Luis Ortega Díaz es la nueva jefa de la Mesa de la Unidad, más que Sosa Purua. A Sosa Purua tuvieron tres meses a pan y agua para poderlo montar en una tarima. Y a Julio Coco como 3 años para invitarlo por una tarima. Entonces, bueno, ahora me pregunto yo, ¿de quién es? ¿Pero te parece bueno o malo al final? No, a mí me parece un hecho. Yo no soy quien para jugar si es bueno o es malo. Por sus frutos los conoceréis. Mm. Vamos a ver qué frutos da ese árbol. Vamos a ver qué sale de ese cruce entre Manuel Rosales y Sosa Purua. Vamos a ver qué sale de ese cruce entre Julio Coco y Henry Ramos Alú. Seguramente saldrá algo muy bueno, me imagino yo. Y a partir de este momento tendremos a la nueva. Eso fue, me imagino yo, que si Martín Tovar y Tovar hubiese estado allí, pinta un cuadro como el del 5 de julio, la firma del acta de la independencia. Puro prócer había allí en esa reunión. Por cierto, me llamó sumamente la atención el backing de fondo. Ajá. La bandera de 8 estrellas al derecho, no al revés. Quiere decir que aquí se acabó la bandera de la desobediencia y de la resistencia. Esa es la que usan los radicales, los que ahora asumen como los grandes héroes y que hace 3 años Henry Ramos lo llamó mascachicles y marihuaneros y todo lo demás. Pero Daniel, entiendo que a los muchachos se les reconoció en el acto ese. ¿Se les reconoció? ¿Qué se les reconoció? Bueno, yo estoy hablando, yo no tuve. ¿Quién lo reconoció? Henry Ramos Alú debería salir a pedirle perdón por haberlo llamado mascachicle hace 3 años. Creo que el discurso principal lo dio Julio Borges y en el discurso... Yo pensaba que lo había dado un muchacho el discurso. No, en el discurso de Borges reconoció a los muchachos la resistencia. Ah, lo reconoció. Sí. Ah, está bien. No sé. Ah, bueno, magnífico. En todo caso, a mí lo que me llama bastante la atención, cuando ya nos tenemos que ir al corte, es que hasta el momento, fíjate, la propuesta se hizo hace 24 horas. Hace 24 horas, faltan 12 días para la fecha propuesta por la oposición. Hoy es martes, o se hizo sesión de la Asamblea Nacional. No sé si el equipo de producción está a conocimiento de si hoy se hizo sesión en la Asamblea Nacional. No. Porque lo que decía el acuerdo que se presentó ayer en el Teatro de Chacao, no sé si ese teatro se llama La Lupe, no sé cómo se llama el teatro, si lo que se presentó ayer en el teatro fue el llamado a la Asamblea Nacional para que llamara a un proceso electoral. Eso fue lo que se hizo ayer. Entonces, habría que ver si hoy se hizo la sesión. Si no se hizo la sesión, ya se perdió un día. Entonces, habría que hacer un llamado a una asamblea, a una sesión especial. O esperar el jueves. No te preocupes, espérate hasta el jueves. Y entonces me pregunto yo, ¿cómo se va a hacer la logística para ese plebiscito? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Cuáles son las preguntas? Porque en el acuerdo se esbozan, mas no se hacen. Se dice, debería preguntarse tal cosa, y debería preguntarse no sé qué, y debería preguntarse no sé qué cosa más. Bueno, vamos a dilucidarlo eso en lo que queda de semana. Que habrá que bueno, yo no sé si en lo que queda de semana, Neomar, debería haber estado dilucidado ayer, porque la dirigencia opositora nos dijo nos dijo que la consulta era el 16. Entonces, vamos a ir al corte comercial, al regreso vamos con la sección de los presos políticos y luego conversaremos, por supuesto, con ustedes, a ver si de repente los oyentes, que sin duda alguna son lo mejor de este programa, nos ayudan a dilucidar qué es lo que está ocurriendo. Vamos al corte. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Fueron detenidos 28 estudiantes de la UPEL, de la Unidad Educativa Experimental Libertador. Tenemos al rector de la UPEL, Raúl López Ayago, para que nos explique cómo estos muchachos fueron detenidos arbitrariamente, además con unos grupos irregulares en el estado Aragua, y además cómo luego se les presenta a la justicia militar, ratificando una tendencia de las últimas semanas y los últimos, quizá el último mes, en el régimen de Nicolás Maduro. Buenas tardes, doctor Raúl López Ayago. Buenas tardes, Daniel y Neomar, gracias por el contacto. De inicio queríamos saber cómo, porque hay muchas especulaciones sobre el caso, ¿cómo es que terminan siendo detenidos 28 muchachos en una irrupción ilegal al núcleo de la UPEL en el estado Aragua, en Maracay, entiendo, y cómo luego se les presenta justicia militar? Sí, fíjate, en los últimos meses, tal como tú lo mencionabas, la UPEL ha sido víctima de constantes ataques por parte del gobierno nacional y de algunos colectivos. Hace poco ustedes tuvieron noticias de los 6 muchachos que fueron, prácticamente masacrados, que gracias a Dios pues ninguno perdió la vida, pero el ataque fue brutal, con armas de alto calibre, 2 de ellos muy graves que se fueron recuperando gracias a la atención médica que tuvieron. Y recientemente pues nos asesinaron a un estudiante en Rubio. Así es. Motorizados, haciendo de la suya sin ningún tipo de reparo y con toda tranquilidad arremetieron contra un grupo de manifestantes y mataron pues a un estudiante nuestro en Rubio. El sábado pasado, la UPEL Maracay fue asediada permanentemente por la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, al punto tal de que apostaron varias tanquetas al frente de la universidad, impidiendo la salida de los muchachos que estaban en esos momentos en las instalaciones de la UPEL Maracay. El temor a ser aprehendidos en ese momento pues motivó a que ellos decidieran quedarse esa noche en las instalaciones de nuestra universidad, y fueron sorprendidos en la madrugada de 5 a 6 de la mañana por cuerpos de seguridad del Estado que irrumpieron en las instalaciones de nuestra universidad, violando, por supuesto, el artículo 7 de la Ley de Universidades, que consagra la inviolabilidad del recinto universitario, y el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Maniataron a nuestros vigilantes, los amenazaron y arremetieron contra los estudiantes que allí estaban pernoctando, y golpeándolos salvajemente y agrediéndolos, pues los montaron en vehículos de Fuerzas de Seguridad del Estado y se los llevaron a la Policía del Estado de Aragua. Uh-huh. Lo que nos sorprende varias cosas. Primero, un gobierno que no respeta la Constitución y las leyes. No respeta la Constitución y las leyes. Por la irrupción que tuvieron pues en el pedagógico de Maracay ese día domingo. Y en segundo lugar, que los llevan a la Policía de Aragua y luego los presentan a un tribunal militar que se instaló precisamente en ese momento, el día de ayer, en la provincia de Aragua. El, digamos, la presentación duró desde las 6 de la tarde hasta las casi 8 de la mañana del día de hoy, la audiencia de presentación de nuestros 18 muchachos. Inclusive los abogados que asistieron a los imputados por el fiscal militar, quinto de control, mostraban franelas ensangrentadas, lo que significa que fueron brutalmente agredidos. Inclusive puedo decirte que una de las muchachas que estaba allí hoy está en una clínica de Maracay con severo trauma cráneoencefálico y abdominal. O sea, una cuestión brutal. ¿De qué se les acusa? Ajá. Bueno, fíjate tú, se les acusa de los siguientes delitos: instigación a la rebelión. Unos muchachos estudiantes, universitarios. Puro estudiantes universitarios, exactamente. Instigación a la rebelión. Violación de zona de seguridad de la nación. La universidad no es ninguna zona de seguridad de la nación. Ellos estaban en la universidad. Apropiación de elementos de Fuerzas Armadas de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Yo no sé. ¿Ahí había fusiles o qué? No, bueno, por supuesto que no, nada de eso. ¿Y entonces? Y evidentemente que todas esas acusaciones pues no tienen ninguna suerte de fundamento, y nosotros, nuestro consejo universitario, nuestros gremios, nuestra comunidad, estamos rechazando categóricamente la incursión de los cuerpos de seguridad del Estado en nuestra universidad y exigimos la liberación inmediata de los estudiantes ilegítimamente privados de libertad. Sobre ninguno de ellos priva una orden de aprehensión por ningún tribunal de control de la República. Entonces, ¿cómo tú vas a detener a alguien que no tiene privativa, que no tiene orden de aprehensión? Eso obviamente demuestra una vez más la violación reiterada y permanente de los órganos de seguridad del Estado, de la Constitución y las leyes. De verdad que estamos totalmente indefensos desde el punto de vista jurídico en nuestro país. Hacemos un llamado precisamente a que se restaure el Estado de Derecho. Sin duda, profesor. Ese tipo de agresiones a las universidades y a los universitarios, a los jóvenes venezolanos. Profesor López Sayago, rector de la UPEL, le saluda a Daniel Lara. ¿Cómo estás, Daniel? Hay una particularidad que creo que es importante hacerla ver, que estamos hablando de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Estamos hablando de unos estudiantes que se están formando para ser docentes, que es una de las profesiones más nobles que puede haber en este país, sobre todo en un país junto a los médicos, junto a los bomberos, junto a personal asistencial, que es de una gran abnegación y que prácticamente quienes la ejercen se la ven muy difíciles para vivir con lo que ese trabajo noble les da. Entonces, ¿qué cree usted como docente y como hombre de academia que puede pensarse de un régimen que se atreve a acusar a unos muchachos aspirantes a docentes de una barbaridad como esta en estas circunstancias? Mira, yo lo que pienso, Daniel, es que este tipo de actuaciones busca de alguna manera quebrar la voluntad de cambio que nuestros jóvenes universitarios de todas las universidades nacionales están demandando y están reclamando. Y yo creo que lejos de quebrar esa voluntad, ellos van a persistir y van a insistir en reclamar lo que en justicia les corresponde como jóvenes venezolanos que aspiran a un país lleno de libertades, en plena democracia y con esperanza de crecimiento seguro para él y para sus familiares. Fíjate que la Universidad Pedagógica, como tú lo mencionabas, es una institución líder en la formación de educadores en el país, una de las profesiones más nobles, como tú lo mencionas, y desde acá rechazamos todo acto violento, inhumano y antidemocrático. Nosotros pregonamos la convivencia respetuosa y la defensa de los derechos humanos como valores fundamentales de la ciudadanía venezolana. Y nuestros docentes en formación, nuestros estudiantes, están precisamente siendo formados en esos valores importantísimos para la tolerancia, la convivencia, el respeto y la solidaridad. Y por supuesto, para vivir en plena libertad y en plena democracia y con mucha esperanza en el futuro de nuestro país. Esa voluntad no va a ser quebrantada y no va a ser de ninguna manera acabada en los universitarios venezolanos, porque la universidad venezolana, tú lo sabes, Daniel, lo sabe Neomar, ha sido históricamente, la voz de reclamo y de rechazo a las injusticias que puedan ocurrir en nuestra nación. Y ni este gobierno ni los que vienen van a callar la voz de los universitarios. Vamos a seguir reclamando un país digno, un país justo, un país donde impere la democracia como norma y forma de vida. Y la democracia es el imperio de las leyes. Y si el propio gobierno violenta las leyes, significa que nos estamos alejando de la democracia. Profesor, eso es precisamente lo que no queremos. Profesor López Ayago, le agradecemos un mundo por habernos atendido esta tarde y esperamos que esta casi treintena de muchachos sean puestos en libertad plena cuanto antes. Le acompañamos en esta dura gestión y sabemos que han hecho todo lo que han podido hacer la planta profesoral de la UPEL, no solo de la UPEL Aragua, sino de todos los núcleos de la UPEL a nivel nacional. Un gran abrazo desde acá de Radio Caracas Radio. Muchísimas gracias. Era el profesor Raúl López Ayago, rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Nosotros vamos al corte comercial y al regreso toda su participación. 482-9750, el número de teléfono para sus llamadas. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Rápidamente, y antes de continuar con el devenir normal del programa, un servicio público para la señora Irma Alviares, un paciente de 78 años de edad que sufrió un ACV. Requiere varios medicamentos y agradecemos de antemano si usted nos puede ayudar. Ácido valproico de 500 miligramos, losartán de 50 miligramos, hidrocloraticida de 25 miligramos. De igual modo, también glucofaje de 850 miligramos. Si usted puede ayudar, además de, bueno, con el material habitual para este tipo de pacientes, centros de cama, cama clínica, un colchón antiescaras, por favor comunicarse con la señora Ana María Evia al número telefónico 0416-729-0495, 0416-729-0495, Daniel. Otro servicio público para la señora Belkis Mayora, se solicita glucofaje de 850 miligramos, Eutirox de 50 microgramos, cimetidina de 200 miligramos. Quien pueda ayudar a la señora Berkis Mayora puede comunicarse directamente al teléfono 0414-271-0362. Debo enviarle un saludo de feliz cumpleaños a mi querido amigo, casi hermano y colega además, Julio Pérez Salazar, quien está de cumpleaños hoy. Un saludo aquí a la distancia, ya en Costa Rica, donde Salud. Se encuentra. Mira, tenemos llamadas telefónicas y tenemos muchos comentarios. Entre los comentarios, como aquí le damos, sobre todo a mí los comentarios que más me gusta leer son los comentarios que critican. Eso. Porque como en los otros canales no hay crítica, bueno, aquí sí hay. Dale, a ver. Ya es hora de dejar que esto se convierta en rutina y acordar de una vez quedarse en la calle, dice el señor Armando Guarapana. Uh-huh. Aquí dice, además, alguien decía por aquí que no me soportaba, que por qué no me callo, por qué no me largo, que por qué no te vas del país, por qué no te mueres. Una cantidad de cosas. A veces me pregunto algunas de esas cosas. Bonitas, pero muy bonitas, oíste, las cosas. Ah, ¿eres tú el que está escribiendo eso desde tu computadora? No, mandé a alguien. Chacho, tú sí eres gafo, ¿vale? Soy tan bruto así. Dímelo de frente, oíste. Aquí dice, saludo a Elena Juárez, Armando Guarapana, Manuel Campero, quien dice, los pseudolíderes son pocos que están en la calle, contados a ellos, mis respetos porque los demás lo dudo. Nos dice por acá José Semidey, hay unos que sí están en la calle todos los días. De verdad. Y por aquí, pero es que voy a buscar el comentario, porque es que vi de verdad que había mucho, y yo siento que la labor de que la gente drene su ira, si lo logran mentándome la madre, bueno, insultándome, tienen todo su derecho. Y si esa es mi labor en el mundo, ayer, Dios mío, yo soy encima, capaz, pero de dejar que me griten y me insulten, si eso ayuda al pueblo de Venezuela. Ayer me cayeron encima porque yo decía que iba a hacer un plebiscito a ver si me compraba un Mustang 67 y un Rolls Day-Date. Y entonces la gente me decía que yo sí hacía chistes malos y todo lo demás. Yo estaba haciendo un chiste porque, bueno, por el tema del plebiscito. Y luego di mi posición, que yo dije, bueno, si el tema del plebiscito avanza, y el tema del plebiscito contribuye a lo que es mi tesis fundamental, que la tesis que yo sostengo es que hasta que no haya una ruptura en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y lo estoy diciendo así, de lleno, sí, es un tema militar a esta altura del partido. Bueno, si eso ayuda a que se produzca esa ruptura, bueno, yo voy a participar. Porque ¿qué más puede hacer uno desde este lado, el lado de los civiles? Yo iré a votar en se pueden hacer muchas cosas. En ese proceso que no sé todavía ni siquiera yo cómo no, es, ¿no? Yo no voy a ir. Yo no me presto a farsa a esta altura. Yo ni de niño iba para comparsa de carnaval. Aquí nos dice Aura Figuera Carmona. Pura crítica. ¿Y cuál es tu aporte? ¿Y tú qué propones, Dani? Aquí dice Jesús Rafael Reyes González. ¡Gordo Adeco! Tenemos llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? tardes, ¿es conmigo? Sí, es con usted, ¿con quién tenemos el gusto? Iván Brito, del Paraíso. Bienvenido, Iván, adelante. Bueno, yo antes quisiera comenzar diciendo, agradezco mucho su programa, es excelente. Uh-huh. A esa persona que comentó, le aconsejaría que leyera los artículos de Daniel Lara, que él sí propone en lacabilla.com. Uh-huh. Ahí están sus propuestas y sus inquietudes. Gracias, compañero. Un defensor ahí. Gracias, muchas gracias. Caramba. Mire, yo pienso dos cosas. Yo pienso que la fiscal es la mejor ficha que tiene el chavismo disidente. Uh-huh. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el criterio? ¿A quiénes estamos dispuestos a aceptar y a recibir con los brazos abiertos de este chavismo? ¿A Rodríguez Torres? ¿A violadores de derechos humanos? Uh-huh. ¿Cuál es el límite ético que debemos tener como oposición? Yo pienso que las fracturas del chavismo son necesarias para una transición. Sí. Pero mi preocupación es que el chavismo disidente está ocupando el espacio natural que debe tener la Asamblea Nacional en esa transición. Porque si Julio Borges no está dispuesto a liderizarla, Luis Abinader parece que sí. Uh-huh. Muchas gracias. Uy, no, gracias, clavo, Iván. Gracias a ti, Iván, pero yo lo he planteado ayer y lo seguiré planteando. Hace falta una posición ética opositora donde diga que quien forme parte de la oposición tiene que cumplir con este decálogo. Ah, si usted viene con las manos manchadas de sangre en violación a los derechos humanos, usted no tiene cabida aquí, no lo vamos a escuchar. Si usted viene con las manos manchadas de dinero del narcotráfico, aquí no tiene cabida. Y si usted es un corrupto, aquí no tiene cabida. Lo que pasa es que parece que hay gente que le molesta que le pongan eso por enfrente, que le hagan firmar ese acuerdo, porque dice, oye, pero es que yo tengo un compañerito de partido aquí, que si firmo esto, lo dejo por fuera. Pero tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Con quién tengo el gusto? Enrique Ramírez. Adelante, señor Ramírez. Mira, es respecto a lo que ustedes decían del juicio, de juicio no, esto la metieron en la hoguera, y con esto no quiero hacer una heroína en una comparación con Juana uh-huh. de Arco, de la señora Luisa Ortega. Yo pensé esta en eso. De una muerte anunciada. Uh-huh. Muy ciertamente lo que ustedes dijeron. Uh-huh. Esto ya hay que esperar 5 días para la sentencia, si ya la sabemos. Tío. Esto fue un circo, como él previamente ya lo dijo. Esto, uh-huh. mi hermano, pero esto es una payasada. Ella lo dijo y lo reitero y caigo en redundancia. Muchas gracias y muy amable por la... Gracias a usted, Enrique. Gracias a usted, señor Enrique. Aquí nos dice a través de nuestro canal de YouTube, Erika Maraver. Daniel, a veces hay que sentarse con el diablo, aun cuando no te guste el azufre. Hay que sacar al gobierno como sea y después veremos. Bueno, está muy bien. Cuando venga Tarek El Aizami a sentarse en la mesa, recíbalo usted y no le va a oler azufre. Lo que le va a quedar es un poco de polvo blanco en la piel cuando usted lo abrace, ¿oyó? Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Bueno, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Es María, ¿cómo está? Señora María, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, mire, le mandé saludos con Daniel, me fui hasta RCR para saludarlo y no se los ha dado. Ah, no, sí se lo di, lo que pasa es que él tiene mala memoria. No, a mí no me ha dado los saludos suyos, pero bueno, los recibo ahora con mucho gusto, María. Mira, ¿qué les parece? Ahora sí sale el contralor. Ese aparece, ese es como las lucecitas de los arbolitos en diciembre, intermitente. apaga y prende. Ya. Bueno, gracias, María. Aquí dice Jesús Reyes. Daniel, con propuestas abstractas, ¿qué propongo? Una lucha ciudadana con planteamientos éticos que se representan al país, deslindarse de bolivurguesistas. Pero eso lo he planteado yo, pero eso no son propuestas abstractas. Abstracto es decirle al país que vamos al 350 porque lo dice la Constitución, pero no cumplir el resto del articulado que establece que toda consulta electoral debe ser obligatoriamente organizada por el CNE. Aquí. Esa parte de la Constitución no la van a cumplir, porque aquí el CNE no es un organismo más, el CNE es el poder electoral, porque en la Constitución se establece que hay 5 poderes, aparte de los 3 clásicos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, está el poder moral y el poder electoral. ¿Cómo puede el poder legislativo plantear una propuesta de consulta que no le compete organizar y pasarle por encima a otro poder? Eso sería un golpe de Estado, si nos vamos a lo que establece, tal cual como lo está haciendo el Ejecutivo. Es decir, aquí estamos de golpe en contragolpe, y las cosas hay que decirlas como son. A mí que me expliquen cómo en 12 días van a organizar un plebiscito. A mí que me digan en qué artículo, y esto es importante, en qué artículo de la Constitución dice la palabra plebiscito. Alguien que agarre la Constitución y te me diga, mira, aquí dice plebiscito. No se establece la figura del plebiscito en ninguna parte de esa Constitución. Se habla de referendo consultivo. Se habla de referendo consultivo, referendo revocatorio, uh-huh. referendo aprobatorio y referendo abrogatorio. Uh-huh. Por ninguna parte se habla de plebiscito. Bueno. Entonces, vamos a hacer las cosas como son. Varias cosas. Porque no nos pueden ver la cara de estúpido, Neomar. Nosotros no se pueden seguir burlando de calma, nosotros. Calma. Las cosas por su nombre. Está bien. Aquí hay alguien que dice, bueno, son muchas las que te odian, pero somos mayoría las que te amamos. Belkis Pérez, dice Daniel. Gracias, mi pueblo. Ya. Yo sé que están allí. Pero José Miranda. Son pocas, pero están dice, allí. Le mando saludos a Ricardo Lara. Perdón, Daniel Sánchez. O sea, te está comparando con Ricardo Sánchez. Bueno, la mamá de él también la puedo comparar. Yo puedo comparar a la mamá de él con Luis Ortega y no la estoy ofendiendo, porque si a él le gusta a Luis Ortega, mira, la estoy alabando. ¿Cómo se llama ese ridículo que me escribió ahí? Dime el nombre, Neomar Hernández. José Miranda, espérate. Dame el número de cédula. ¿Dónde vive? Karen González. Karen González dice, los colectivos armados están disparando y sembrando terror en Montalbán. Tienen a la gente en 3 y 2. Además... No, pero no se preocupen, que eso el plebiscito lo va a parar. Además tenemos que hacer la pausa. A la vuelta seguimos con la participación de ustedes y con elogios y no tan elogios a Daniel Lara. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, tenemos la notable visita en el estudio de una persona sumamente importante, que es Yambururu Martín. Gracias a Yambururu por estar aquí en el estudio. Y también está un señor que dice ser, yo no le creo, él está aquí, dice ser el hermano de Nina Sicilia. ¿Cómo va a ser este señor hermano de Nina Sicilia, una mujer tan bella? ¿Va a tener este hermano tan feo? Somos clones. Son clones. Oye, pero... Carlos Sicilia, que vino a acompañarnos, está haciendo análisis de la Constitución. Claro, claro, porque para mandarme a callar, mandaron a Cállate Sicilia, para que yo me calle. Pero no, pero no podrán, no lo lograrán, no pasarán. Mira, hay muchos mensajes. Muchos mensajes, muchos insultos. Da asco Daniel Lara, y Neomar da lástima por aguantar los regaños de esa bestia, que okay, además no lo deja hablar, dice Raiza. Vamos a cambiar Raiza. El nombre del programa, se va a llamar Asco y Lástima. Aquí dice Armando Guarapana, bueno, ¿y qué ganamos con la posición de Daniel Lara? Bueno, yo seré caballo porque usted está apostando, señor. O sea, por favor, que tiene que ver una cosa con la otra. Ya buscaron. Yo le digo a todo el que me está insultando, mire, está muy bien. Leobaldo dice que ya habló con la MUTI y que te van a dar un cargo para que dejes de hablar tanto. Yo no necesito. Que está buscando cargo. No, yo no necesito cargo, porque si yo necesitara cargo, estaría en mi casa como un bolso mandando mensajes por celular. Mire, escuche algo. Usted me puede criticar todo lo que usted quiera. Usted me puede insultar si eso lo hace feliz. Yo, de verdad, si Dios me puso aquí para darle felicidad a usted insultándome, que se haga la voluntad de nuestro Señor. Pero vuelvo y le repito, ¿en qué parte de la Constitución dice la palabra plebiscito? Dígame, al que me digan qué parte de la Constitución está la palabra plebiscito, yo lo invito a la nona y pago yo. Se acabó, porque aquí no puede ser que usted bajo un supuesto, fíjate todo lo que se ha dicho de la Constituyente. Uh-huh. ¿Qué se ha dicho de la Constituyente? Que es un proceso inconstitucional. Que no se están cumpliendo los extremos constitucionales, que se está pasando por encima, o sea, de los poderes. Análisis jurídico, todo jurídico, ¿no? Todo si jurídico. Jurídico, ¿no? Si nos ponemos jurídico. Legalista. Y entonces, ¿no puedes utilizar lo mismo cuando hablas de plebiscito? Por supuesto que sí. Es que en la Constitución no está el plebiscito. No aparece. Por ahí hablan del artículo 70. No, porque la Asamblea Nacional puede realizar los procesos de consulta pública. Sí, pero hay una coma y dice que competan. Que le competan y a qué procedimiento de consulta pública se refieren. A lo que le compete a la Asamblea Nacional, es decir, que cuando hacen una ley, deben llevar un proceso de consulta pública para que el ciudadano opine sobre la ley que se está haciendo. Uh-huh. Pero los procesos electorales son los siguientes. 1, referéndum consultivo. 2, referéndum revocatorio. 3, referéndum aprobatorio. Y 4, referéndum abrogatorio. Aprobatorio para aprobar una ley. Abrogatorio para derogarla, o para abrogarla en todo caso. La pregunta es, ¿quién inventó esa figura del plebiscito? No, porque es que estamos en desobediencia. Entonces resulta ser que se están agarrando la Constitución como si fuese la carta, como si fuese la gaceta hípica. Entonces le digo, bueno, ¿cuál me voy a jugar para el 5 y 6 hoy? Como hace Bururú el domingo. O sea que Bururú juega el 5 y 6 todavía, ¿no? El loto hípico, ¿no? El macuare. Entonces tú te vas a jugar 4, el macuare son 4 por carrera, ¿no, Bururú? Entonces tú escoges 4 artículos por carrera. Entonces, ¿cuál vamos a cumplir hoy? Bueno, María Corina dice que cumplamos el 350, el 333, el 321 y el 366. Ok, ese es para la primera válida. Para la segunda válida, Henry Ramos pide que cumpla el 70, el 71, el 73 y el 76, porque es la suma de su edad. Ok, vamos a darle. Entonces, no es el cumplimiento a la carta, estimado. Usted o la obedece o la desobedece. ¿Usted ha planteado desobedecerla? Si usted la obedece, obedezca la completa. Y si usted la desobedece completa, mi compadre. Yo voy a participar en eso y ya nos tenemos que ir. ¿Está 5 segundos? Adelante. 5 segundos. Carlos Cecilia, te digo, cállate. Plebiscito, yo te aconsejo tengas cuidado. cuidadito. Ay, no, por favor, Freddy. Cada quien no, basta ya, se acabó este programa, vámonos. Mira, yo voy a, de yo, verdad. No, yo te digo. No, basta, chicos. Si eso contribuye a que haya una ruptura dentro. ¿Cuál ruptura va a haber? La única ruptura que va a haber aquí. Que se precipite. Es la del vidrio, que te van a lanzar zapatos por callarte. Se acabó este programa. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.